nuestra ausencia. Imágenes paganas se desnudan en sueño. ¿Cómo te sientes que me estás arrochando el piso, hija? ¿Viste que primerea? ¿Viste? No, está primereando. Lo hace bien, lo hace bien. Dale. Es que lo veo letargado y don Jorge. Estoy cansado en el día de hoy. Iba a hacerle una pregunta, pero no, no estamos no, con invitados. No, no lo haga. No la voy a hacer, pero usted supone que pregunta le hago y la respuesta es... Mucho sí. Trabajo, ¿no? Mucho trabajo. Por eso, es justamente a eso que me refería. Mucho trabajo. Mucho viaje a Alvear. Mucho viaje a Alvear. Quedó un silencio, viste, como que... Sí, tenebroso ahí. Digámosle que sí. Sí. Un silencio culpable. Muy bien, Colorado. Ha estado acertado. Señor coordinador, me lo trata a partir de ahora. Disculpe. Señor coordinador, Galera. ¿Y al que no le gusta? Hacha. Hacha. Sí. Es más, y si es Molina lo deja transportar. Exacto. A patacón. Está bien. Viendo que... Así corre, que ya sabe. Corre riesgo mi fuente de transporte. Señor coordinador. ¿Me tienen algo preparado para el día de hoy, manga de vagos? La misma pregunta para usted. Totalmente. Es el editorial, ¿qué más quieren de mí? La verdad que se vaya, pero no importa, lo vamos a aguantar hasta el final. A ver, señor Molina. ¿Qué tenemos? Bueno, hoy vamos a trabajar algunas cuestiones sobre Etiopía, haciendo hincapié un poco en el que fue la figura más emblemática, por lo menos del siglo XX, que fue Haile Selassie. Trabajando las relaciones entre el movimiento cultural que se origina con Haile Selassie en América Latina, sobre todo en Jamaica. Así que, bueno, vamos a tratar de trabajar la historia de este país, que es uno de los países que mayor antigüedad tiene en defensa del cristianismo, un cristianismo diferente, que es el cristianismo ortodoxo copto, poco conocido por estos lugares, pero con una fuerte impronta en África, sobre todo con el corazón en Etiopía, ¿no? O sea, con el movimiento Rastafari se va a meter. Vamos a meternos con el movimiento Rastafari, pero sobre todo vamos a contextualizarlo dentro de la historia etíope, que es bastante más rica que el movimiento Rastafari, con todo lo que nosotros hemos recibido en forma muy degradada también, en expresiones culturales que parecen de poca profundidad, pero que tienen una historia política. Tiene una historia atrás, muy interesante. Y lo que pasa, usted vio como... ¡Qué flaco favor le hace a los movimientos culturales en TV! Sí, bueno, en realidad todo llega a esta parte del mundo un poco degradado, si se quiere. Esto lo hemos hablado también con algunas expresiones del sufismo en el Islam. Lo mismo pasa con el movimiento Rastafari, que pierde toda su profundidad política, todo su cuestionamiento al ordenamiento que se presenta de los países hegemónicos. Eso lo pierde y llega acá más que nada vinculado con cierta forma de música y una cuestión muy light de lo que es pertenecer o no al movimiento Rastafari. Pero es una cuestión bastante más interesante que tiene como figura central a este personaje que fue el último emperador de Etiopía. Y un movimiento político muy interesante que, como decíamos, creo que en el programa anterior, que esta palabra Rastafari, tantas veces nombrada, lo que quiere decir es el primer rey negro. No, en realidad quiere decir... Te vas a pelear con Bob Marley. No, bueno, que ahí hay un... era más Rastafari que vos. No, Raf es una palabra, bueno, de origen semita que significa príncipe o cabeza de... Y Tafari era en realidad el nombre de Haile Selassie. No tiene una significación, es el nombre. Hubieron un montón de Tafaris en la historia política de Etiopía. Rastafari es príncipe Tafari, que fue uno, que fue el nombre en realidad de Haile Selassie. Haile Selassie tampoco es un nombre. Es también otro atributo de él en su condición de descendiente de una dinastía cristiana copta. Bueno, Bob Marley, que era un poquito Rastafari, el chico, y independientemente de su muy buena música que hemos podido apreciar, era un militante de este movimiento, decía que lo que quería decir era el primer rey de su raza, el primer rey negro. Bueno, eso no puede ser del todo lógico, Jorge, porque de hecho ellos los reivindican como el último, ¿entendés? Y en tanto último, que por eso su endiosamiento, en tanto último ellos consideran que no está muerto, sino que simplemente se ha retirado. Pero es el último de una cadena, por eso es importante Haile Selassie, porque Haile Selassie viene a concluir lo que se llama la dinastía de reyes africanos, descendientes de Salomón y la reina de Saba. De ahí viene todo su entronque mitológico. No es el primero, es el último. Un nombre que recibía muy a menudo Haile Selassie era el emperador negro. Pero no significa eso Rastafari. El emperador negro le decían porque todo el movimiento Rastafari está asociado a la idea de volver desde América hacia África, de volver hacia África. Y quien representaba en el momento de la entronación ese sentimiento, de alguna forma fue Haile Selassie. Que no lo propuso él, sino que lo propone otro personaje y ya lo vamos a tratar. Después nos tiramos de biblioteca encima. ¿Qué? Después nos tiramos de biblioteca encima. No es esa la idea. La idea es conversarlo. Bueno, Turquito, y antes de decirle qué me tiene preparado el señor Claudio Villa, una pequeña cosita de discusión. Este es viernes. ¿Cómo estoy hoy con la lengua? La lengua se traba hoy. ¿Estuvo en alguna presentación de algún libro hoy? No, no tengo la lengua trabada nada más. Ah, que la estuvo usando, quizá. ¿Qué animal que es usted? No, que estuvo hablando mucho. Ah. Usted en su trabajo le da charla a sus pasajeros. Otro obviamente. Silencio estremecedor, mira, una cosa... Esto es tremendo. Esto es estamos tremendo. En AM, che. ¿Qué importa? Somos nosotros. Bueno, el viernes 11 de diciembre en la ciudad de Rosario, el Movimiento Nacional Chicos del Pueblo convoca una nueva marcha de defensa de la vida y de la infancia. Esta plaza se convoca en la Plaza Sarmiento. Esta marcha se convoca en la Plaza Sarmiento. Hoy estoy mal. En la Plaza Sarmiento a las 17 horas, este viernes 11. Y se va a marchar hasta la Plaza San Martín. Digamos, importante ir cuando recordamos que en Argentina seguimos con esa cifra espantosa de 30 pibes muertos por causa evitable por día. Pensemos el genocidio social que venimos sufriendo de un tiempo a esta parte, y esta vuelta no son las armas sino los programas económicos. Casualmente programas económicos avalados por grupos que estuvieron detrás de la dictadura militar. Hay continuidades que no se han atacado todavía en Argentina y es importante ir a esta marcha y empezar a construir un nunca más, mucho más material que la frasecita que tuvimos durante los 80. Un cambio profundo en serio de Argentina. Así que convocamos nuevamente, viernes 11 de diciembre, el Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo va a realizar esta marcha desde la Plaza Sarmiento hasta la Plaza San Martín a las 17 horas. Y otra cosita más, este jueves, a partir de las 8 de la noche, unos viejos compañeros que son los del colectivo de expresos políticos y sobrevivientes de Rosario va a estar realizando una actividad de homenaje a militantes rosarinos y militantes que han estado en las distintas etapas de resistencia a una historia que viene de largo y que podemos ubicar que empieza ya por un 16 de junio del 55, cuando determinados grupos quisieron imponerse a sangre y fuego sobre la voluntad popular y lo siguen queriendo hacer de una manera u otra los mismos grupitos de aquella época. Siguen siendo los mismos, como vemos en Honduras, estas elecciones maniatadas. Recordemos que en Argentina tuvimos muchas elecciones maniatadas de esas durante muchísimo tiempo. Otro lugar importante de ir, esto se hace en la sede de la UNR y en Maipú al 900, a partir de las 8 de la noche, este jueves. Bueno, y ahora señor Claudio Marcelo Villa, ¿qué me tiene preparado para el día de hoy? Yo tengo, antes de decir lo que tengo preparado, quiero dos felicitaciones, mandarla así, sé que no me van a estar escuchando. Una al Pepe Mujica, otra al compañero Evo Morales, por sus grandes elecciones, principalmente... Evo ganar con un 63% me pareció, realmente me conmovió, me sentí feliz. A ciertos grupos políticos y a ciertos grupos de medios también un poco les espantó. No fue más que, bueno, yo por cuestiones de trabajo me levanté temprano y los diarios y los noticieros hablaban de la futura dictadura de Evo Morales al tener mayoría en el Congreso. Es gente que acepta la democracia sorprendida. Por ejemplo, tenemos acá una señora chaqueña, robusta, un legislador salteño, pero bueno. Fue muy lindo ver la cara... Algún vicepresidente mendocino. Exacto. Fue muy lindo ver la cara de la gente de TN hablando del triunfo de Evo Morales. Y yo quiero tomar unas palabras de Julio Fuente para esto. vamos a ser la piedra en el zapato de aquellos que estén en contra de nosotros. El compañero Neuquino, ¿no? Con el cual estuve el gusto de estar hace muy pocos días. Por motivo de la constituyente social. Por motivo de la constituyente. Así que vayan mis felicitaciones para ellos o para aquellos compañeros bolivianos y uruguayos que votaron por ellos. Que capaz ellos sí lo están escuchando. Y al... ¿cómo se llama? Su amigo... el cónsul de Bolivia. El cónsul William Medrano. Que, ah, William Medrano va también. Con el que estuvimos hablando, la semana pasada, lo sacamos al aire en una muy linda entrevista que pudimos hacer. ¿Que pueden disfrutar en dónde? En www.sendanacional-radio.blogspot.com. Está afiladísimo con el blog hoy. Lo estuvo estudiando toda la semana. Después tenemos, bueno, invitado a gente de la escuela, de la Facultad de Enfermería, por eso empecé a llamar Facultad de Enfermería, no escuela simplemente. Aunque la Facultad de Ciencias Médicas cuenta de tres escuelas, Medicina, Enfermería y Fonoaudiología, como dicen en ese ámbito. ¿Cuál es la cuarta? Asómate. La Escuela de Graduados. La Escuela de Graduados. Entonces, estamos con compañeros de la Escuela de Enfermería para charlar. ¿Qué está pasando en la enfermería? Ustedes se habrán enterado por los medios que se cerraron las subsedes del interior del país. ¿Qué está pasando con esto? La discusión, la renuncia de la vicedecana, una licenciada en enfermería, doctora. Vamos a charlar justamente de eso. Y un par de temas para comentar. Pueblo originario de Neuquén. Hay una discusión política, social, económica, y ¿qué está pasando en el Hospital Centenario? ¡Qué pregunta! ¿Qué casi nada. Así que venimos hoy afiladito con eso, Jorge. Bueno, vamos a presentación de la radio. Horacio.